despertó mis sueños, sentimiento al lado, sentí vibrar la piel, transpirar mis manos, pecado. Siento que tus labios se acercan a mí, buscan como el viento en besos turbulentos seducir. Navegar tu cuerpo, regate el sentimiento, día lleno de amor, flor del pensamiento, yeah, yeah, nube pasajera, invierno de pasión. Navegar tu cuerpo, regarte el sentimiento, día lleno de amor, flor del pensamiento, yeah, yeah, nube pasajera, invierno de pasión. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Segunda media hora de la Retro 789, acá en la 102.9 FM Box. Disfrutando de los mejores americanos, para que no pares de bailar. En este pequeño after de los martes, acá en la zona sur. ¿Por qué esperar el fin de? ¿Por qué esperar el viernes, el sábado, el domingo para bailar? Si podés bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, obvio. En donde estés, estás comprando, baila. Estás en la verdulería, baila. Estás en la peluquería, bueno, te consigo que bailes ahí, porque si no, te una corta la oreja. Si estás en la carnicería, baila, loco, ponete las pilas. ¿Te puedo decir en cuánto es lo que, la carne? Bueno, ni un lento vas a querer bailar. Y seguimos con los americanos internacionales. Hay un audio, che, ya tan temprano. A ver. Buenas tardes, Radio Box. Mi nombre es Claudio, de Quilmes. Y bueno, mandaba este mensaje para decir que la radio está bastante buena, porque la verdad que las radios que son conocidas, o sea, las más, o sea, siempre pasan la misma música, la verdad, pobre. Yo antes escuchaba mucho la Aspen, pero ya la Aspen pasan todos los temas. Ahí en un día pasan el mismo tema como 7 veces. Entonces ya, viste, y bueno, después tampoco me gusta mucho tampoco la otra radio, digamos, como la 100 y esas cosas. Pero bueno, esta radio está bastante buena y lo bueno es que es de Quilmes, así que bueno, saludo a todos y espero que la pasen bien y aguante Boca siempre, hasta la muerte. Gracias, Maste, por estar ahí, loco. Sí, tenés razón, las radios, esas grandes, no, no hay que escucharlas. Te pasan música, cualquier tema, no sé. Son muy vendibles, ¿eh? Todo está... Están promocionando temas, ¿no? En cambio acá no, acá somos fieles a nuestros oyentes. Pasamos lo que a ellos les gusta. Y acá no se repiten los temas, ¿no? No. ¿También se repiten acá? No 7 veces. Bueno, acá en la Retro, en Rock and Blues, no, papá, ¿eh? Acá vas a escuchar toda la semana temas distintos. Pero son clásicos, que no te podés quejar, loco, con los temas que pasamos acá en la Retro 7, 8, 9. Los mejores clásicos, los mejores americanos rock, dance de los 80, dance de los 90. ¿Qué más? Ítalo disco, música disco y rock and roll. Todo eso los martes a partir ¿de qué hora? A partir de las 16, de 16 a 18, 120 minutos a full, con buena música, para que no pare de bailar, si es así. A ver, otro audio, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal Radio Box? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Vanessa de Quilmes, y bueno, hoy estoy trabajando de delivery con mi esposo Alejandro, y como no teníamos dónde dejar a nuestro hijo, lo tuvimos que traer. Y acá estamos en el auto escuchando, entre pedido y pedido, escuchando la radio. Y muy linda música, la de ahora. Es muy muy de la música que escucho yo, sobre todo. Así que en un ratito terminamos la jornada de la tarde. Después hasta las 8 de la noche que volvemos a entrar en otro local. Así que nada. Cariños y a seguir enganchados con la radio. Ahí mandé mensajito para participar por el sorteo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, presentes. Eso nos da mucho ánimo, loco, para seguir acá difundiendo estos clásicos del americano, Bueno, te cuento que hoy es el gran sorteo. Hoy se va el Colón Selecto. Hoy se va el Famiglia Bianchi. Hoy se va el Bebé Catena, hoy se va el Trumpeter también del grupo de Vinos Rutini. Y también agregamos a Viñas del Tango, loco, Malbec, Vinos Premium en la 102.9 FM Box. Parece una bodega esto, loco, o sea, es terrible, ¿eh? Así que bueno, esta es la Retro 789, esta es la 102.9 FM Box. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. Saludamos a la vecinita de enfrente. Saludamos al señor Daniel Traversa. Saludamos a Claudia Daporta, a la gente de EPA 705. Brunella, no apareció todavía Brunella. Bueno, espero que aparezca, Gente que nos acompaña todos los martes y los jueves en la Retro y en Rock and Blues, disfrutando de nuestra buena programación musical. Hola Gustavo, te mando un saludo grande, te estamos escuchando. Esa, Brone, grande Brone. ¿Qué haces, papá? Pará, no te acuestes, no te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Consumiamo in un minuto, poi perché? Ma che giorno è? C'è poco tempo e l'hai capito anche tu. Rilassati, è normale stressarti, poi perché? Te lo fa fare, oh ma che fretta c'è, e noi sembriamo dei robot, noi sì che sanno far l'amore, oh ma che fretta c'è, e noi non ci fa. Estás escuchando La Retro 789. I'd just go home before the morning came. But no one ever knew me like you do. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's more love than love in the night. More love than holding you tight. Night is through, I still want you. There's more love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more love. And if you run from me to a new, 'cause you're afraid I won't be true, love. And if he whispers love and it feels so right, remember lies come out at midnight. Oh, there's more to love than love in the night. More to love than holding you tight. Night is through, I still want you. There's more to love. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los de Radio Box y a todos los que la escuchan. Bueno, soy una oyente nueva, gracias a mi hija que me dijo que estaba buena la radio y que pasa mucho música muy linda, y más que nada el tema del americano, que a mí me encanta. Soy Silvia de Quilmes. Nada. ¿Y hay un concurso? Bueno, quiero participar. Que tengan buenas tardes, los estoy escuchando. Flashes dark across my mind. ¿cómo les va? Estamos mirando el partido y también escuchando la radio. No puedo dejar de escuchar la radio. Obvio, eso ni decir que está buena. Mi nombre es Mónica de Quilmes y Televi 458 para participar. Un abrazo grande. Soy Gastón desde Presentel, querido americano. Quiero participar en el sorteo, Damián. Gracias. 753, lo estoy escuchando de colectivo. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Creators. Looking for an edge over the competition? Get 50% off. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Are you up in the middle of the night? Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. Y seguimos escuchando los mejores clásicos del americano en la 102.9 FM Box, en la Retro 789, siempre para que no pares de bailar. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Saludamos a la gente de Carhuaz, Peca, Quilmes Oeste. A la vecinita de enfrente, que no apareció todavía, ¿eh? Y a Gastón, che, que se comunicó y estaba hablando desde el colectivo, ¿eh? Bien ahí, grande Gastón. Y toda la gente que se comunica al 1164007047. Gente con toda la buena onda. Y gente que participan por el Colón Selecto, por el Familia Bianchi, por el DD Catena, por el Viñas del Tango, por el Trumpeter, del grupo de vinos Rutini. Todo esto al 1164007047. Hoy, al final del programa, vamos a realizar este gran sorteo para todas y todos, ¿eh? Oyentes de la zona sur, de la retro, de Rock and Blues y de la 102.9 FM Box. Y seguimos bailando americanos clásicos, che. Después vamos a seguir con americano rock. ¿Cómo que está en Capital Brunella? ¿Cómo es eso? Bueno. O sea que hoy no tenemos la voz de Brune. Oh, qué mal. Un saludo muy grande a Ornella también, che, que nos escucha y nos ve también, por Radio Box 1029, por YouTube o por Twitch, que es nuestro streaming. Che, no puedo parar de bailar, es terrible, Más con la gente que nos escucha, que está del otro lado. Así que en la próxima hora venimos con un poco de Italo Disco. También venimos con Dance de los 90, loco, para que empieces a mover la pelvis y a mover ese esqueleto que está duro, loco. A ver, todos los quetaleros, todos los micluberos, todos los elcilaneros, los ibaceros. Me hace acordar la vecinita de enfrente. Los cuernavaqueros, ya dije, ¿no? Los jonataneros, los... A ver, ¿qué otro boliche había? Electricirqueros, moonlighteros, micluberos, lacasoneros, ¿qué más? Los chaleceros, los majestiqueros, los rimboteros. Bueno, toda la gente de aquella época, que se pongan a bailar, loco. Me acuerdo de Popea, Sotoboche, ¿eh? Sí, abierto Sotoboche. Es como el ave fénix, resurgió de las cenizas. Lo viejo funciona. O sea, yo funciono entonces. Me estaba acordando el otro día de Popea, un boliche que había yendo para el Triángulo de Bernal de la mano izquierda. Después, abajo de Sotoboche estaba un pub, un pool que se llamaba Parliamo. Me hizo acordar esas épocas. Natalie también en la 14, allá en Berazategui, loco. Sí, cerca de la Miranda, por ahí. Proye, Noi Noi, Samoa, Club Libertad,

Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium para vos, sí, para vos, loco, no te hagas el otro, que a vos te gusta el juguito de uva, ponete las pilas. Y de paso cuidas tu hígado, loco, Hoy se va el Familia Bianchi, el Colon Selecto, el de Becatena, el Viñas del Tango Malbec y el Trumpeter, loco, del grupo de vinos Rutini. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, simplemente eso, y de disfrutar de toda nuestra programación musical. Y ahora vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro para esta semana, loco, porque viene muy fría esta semana. Ayer me mandaron de movilero a Retiro a ver cómo cuánto frío hacía ahí, loco, y me caí de frío. Bueno, hoy más o menos, hoy no había tanto viento, pero bueno, ayer el viento fue impresionante. Bueno, te cuento que mañana miércoles va a estar nublado, loco, Una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Jueves y viernes, días espectaculares. Mañana jueves, una mínima de 5 y una máxima de 13. Y el viernes, una mínima de 8 y una máxima de 13. O sea, el viernes va a estar lindo, ¿te parece? Sábado nublado, 12 grados en la máxima, 7 en la mínima. El domingo va a llover, 8 la máxima, el domingo guarda, 8 la máxima y posiblemente caiga agua nieve, aparentemente, y la mínima de 3. Lunes y martes, nublado con poquito de sol, la máxima 10, mínima 7, miércoles máxima 12, mínima 9. Así que bueno, viene lindo lo que la semana, menos el domingo que parece que va a caer agua nieve, así que bueno, a prepararse. Igual tenés tiempo, che, para hacer qué. ¿Para ir a comprar un kilo de papa? No. ¿Para hacer qué? ¿Para lavar la ropa? No. Para llevar el auto a Peca Car Wash. Así lo dejás flama, y te vas a hacer rostro y te vas de gira por ahí con el auto bien limpito. Acércate a Peca Car Wash, Catamarca, entre Lisandro Latorre y Miguel Cané. Esto es en Quilmes Oeste. Solicita turnos al 1158-348947 o simplemente acércate, loco, ¿Qué te propone? Lavado con máquinas de espuma, lavado de motor y limpieza de tapizado. Todo esto son los servicios que te propone Peca Car Wash. Sus horarios de atención son de 9:30 a 18 horas de lunes a sábado. Acordate, Catamarca, entre Lisandro Latorre y Miguel Cané. Esto es en Quilmes Oeste. Y seguimos bailando más Italo Disco, Gapul, como lo conocía, no Pulga. Esa. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, saludamos a la gente de Peca Car Wash, a la vecina que está enfrente, que todavía no apareció, a Brunella, que hoy no va a aparecer. Al señor Daniel Traversa, a la gente de EPA 705 y a todos nuestros oyentes que están ahí del otro lado escuchándonos y disfrutando de nuestra buena programación musical. ¿Y haciendo qué? ¿Sin parar de qué? De bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando Italo Disco en la 102.9 FM Box. Como todos los martes a partir de las 16 horas. ¿Por qué esperar el finde para bailar? Che, si podemos bailar un martes, un miércoles, un lunes, un jueves. Podemos bailar donde vos quieras, donde a vos se te dé la gana, loco, Y saludamos al señor Juan Ignacio Gómez. Un amigo de la casa y amigo de la vida, que nos propone los jueves a las 19 horas acá en la 102.9 FM Box Euphoria Retro Space, con lo mejor del retro dance y el retro pop, también para que no pares de bailar, loco, acordate, jueves 19 horas en la 102.9 FM Box. Y también EPA 705 te recuerda que si no terminaste la escuela primaria ni la secundaria, obvio, o tenés algún conocido que está en esa situación, EPA 705 te cuenta que están las inscripciones abiertas todo el año. Escuela para jóvenes y adultos. Termina la escuela primaria. Nunca es tarde para aprender. Es a partir de los 14 años, con un certificado de validez nacional. Y el turno es vespertino, 17:30 a 20:30 horas. Acércate a Zapiola 1165 o comunicate al 1544-13-2484. Nunca es tarde para aprender, che. Da el ejemplo a los más chicos y a tus amigos. Querer es poder. Proyectate al futuro. Termina los estudios, che, de la mano de EPA 705 en la zona sur. Bueno, y si aparte de tener los estudios se quiere comprar un vehículo, una camioneta, una Frontier S4x2 MT, para ir a estudiar allá a EPA 705 en la camioneta, o sea, si vas en una camioneta así no te hace falta estudiar. O sea, bueno, Nissan Sendai Lanús te propone un plan de ahorro, Nissan Frontier S4x2 MT, escuchá bien. Y anda buscando el chanchito, ponete las pilas, date los gustos en vida. Te cuento que la Frontier S4x2 MT tiene un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo de 40% de 15.682.280. Y el monto a financiar, que sería del 60%, 23.523.420. Vamos con la Frontier, che. Las cuotas. Tenés una cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura de 196.029, que sirve para adelantar cuotas, che. Así que dale, anda a buscar el chanchito, loco, y ponete las pilas. Si te interesa la propuesta del plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT de Nissan Sendai Lanús, comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. ¿Tiene Michael Jackson, loco? Y seguimos bailando Italo Disco en la Retro 789. ¿Qué haces, papá? No te acuestes, no te sientes. Párate, levántate y empezá a bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo tenés en La Retro 789. Escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos acá en La Retro, como bien lo dice el señor Daniel Traversa, La Retro 789. Y cambiando el ángulo de la información, cambiando el ángulo de la música. Y ahora vamos a mover, sí, un poco el esqueleto, loco, ¿eh? A ver esa pelvis. Ya no te quieras agachar porque no te vas a poder levantar, ¿eh? Un poco de cachengue para la tarde de la zona sur, de la mano de la Retro 789, de la 102.9 FM Box. Directamente desde el www.fmradiobox, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y para el mundo. Te recuerdo que se viene el gran sorteo, ¿eh? Hoy se va el Colón Selecto, hoy se va el Familia Bianchi, hoy se va el de Beca Atena. Hoy se va el Viñas del Tango Malbec, loco, volvió, apareció también, ¿eh? Y hoy también se va el Trumpeter del grupo de vinos Rutini. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, simplemente eso y ponele toda la buena onda, ¿eh? El streaming, Radio Box 1029, YouTube o Twitch. Y vas a poder ver este morocho apetitoso acá, hablando y bailando. Bueno, le mando un saludo muy grande a un compañero y amigo de trabajo, al señor Rubén. ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Me está mirando por WhatsApp. Bueno, él dice que le manda saludos para CC. Y él dice que está viejo, loco, ¿eh? No sé quién será CC, pero bueno. ¿Estará viejo? Según Rubén, parece que sí. Un saludo muy grande. Gracias por estar ahí, che, ¿eh? Un amigazo, Rubén. A ver cuándo cambias el auto, che, ¿eh? Ahora te encuentras en Madagascar. Ya nunca más volveré. Ya solo te quieres quedar. Y no puedo parar de bailar, loco, es terrible, ¿eh? Esta es la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box. Y te cuento que si te gusta el rock and roll, tenés Rock and Blue los jueves a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box, con el mejor rock and roll de todos los tiempos. Pasado, presente y futuro del rock en 120 minutos, haciendo una breve recorrida desde los orígenes hasta nuestros días. Así que los heavy re jodidos, locos, pónganse en las pilas. Un saludo muy grande al señor Juan Ramón Toledo también, que siempre está presente los jueves acá en la 102.9 FM Box, compartiendo su material exclusivo a puro rock and roll. Qué tema, loco, por Dios. Vas a acordar noches de alcohol. Hay que decir la verdad, loco. ¿Quién no toma alcohol cuando iba a bailar? Yo no. Acordate, 1164007047, línea habilitada. Dejá tus tres últimos números del DNI. Y hoy es el gran sorteo, ya al final del programa, ¿eh? Cuando pasaron 34 de las 5 de la tarde, la temperatura 14.2. Y seguimos bailando. Pará. No te sientes, no te acuestes. ¿Qué haces, papá? Parate, levántate y empezá a bailar. Pensando reggae, te admiré. Seu sorriso me apaixonei. 4789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando la Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Ruedas en sol, sueñas en dos, una brasilera, una forma entera. Tarde, un abrazo agarre, you. Deja al mar la sal, deja tocar aquella canción. One more time. One more time, I

imaginás cómo Gastón en el bondi, escuchando la retro y poniéndote a bailar ahí. Esa, grande Gastón. Y acá una noticia destacada, che. Lionel Messi llegó a los 38 años y Antonella Roccuzzo lo despertó con una torta temática y un curioso mensaje. Feliz cumple, viejito gruñón. Un poco caliente por el final. Mira, bobo. La pareja capitán del campeón del mundo lo saludó por Instagram, ¿eh? El mejor papá, el mejor compañero, el mejor todo. Mira, bobo. Qué suerte la nuestra de tenerte. Te amamos, le escribió. Bien ahí, ¿eh? Final, mira, bobo. ¿Cuánta plata tenemos gracias a vos, papá? Terrible, ¿eh? Un saludo muy grande a Don Messi, que escucha, loco, siempre el programa. Escucha la retro, me dijo. Sí, sí, sí. Se pueden tomar mate y escuchar la retro. Y sí, de paso bailan un poco. Un poco caliente por el final. Mira, bobo. ¿A eso te dijo vos? ...46 ya pasaron de las 5 de la tarde... y seguimos bailando... ya se viene el gran sorteo... así que... a prepararse... a ver... a estar expectantes... que hoy se van los vinos... che, se va el de Becatena... Cabernet Malbec... se va este Colón Selecto... Dulce Fresco... se va el Familia Bianchi... se va el Viñas del Tango Malbec... y el Trumpeter... del grupo de vinos Rutini... todo esto... para la gente de paladar... exigente de la zona sur... que escucha siempre la 102.9 FM Box, por supuesto, ¿no? Y ahora sí, vamos con el señor, ¿cómo era que decía? Cambiame la música. Jody Allon, a ver, vamos a cambiar un poco la música, el ritmo. A ver, cambiame la música. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz. Lleva. Y bueno, empezamos a bailar rock and roll. Ya en el final de la Retro 7, 8, 9. Empezamos a tirar los pasos prohibidos, loco. Agarra a tu pareja, a tu novia, a tu novia, a tu señora, a tu jefa, a tu secretaria, ¿por qué no, eh? O a tu amiga que están ahí hablando hace rato y le tienen muchas ganas. Agarrala y empezar a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Rock Nacional en la Retro 789. Y apurate que ya se viene el gran sorteo. No te quedes afuera. Comunicate al 1164007047 y dejanos tus tres últimos números del DNI. Nada más. Y vamos con la música. Sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Preso de tu ilusión, vas. consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso es el invierno, hace frío también. Bajo al infierno un poco. Escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho. Ya pasaron de las 5 de la tarde y ya se viene el sorteo, che, de los vinos premium acá en la Retro 789. Pero antes, una noticia internacional: el alto el fuego. El presidente de Irán anunció el fin de la guerra de 12 días impuesta por Israel. Hoy, tras la heroica resistencia de nuestra gran nación, asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta por Israel, declaró Masoud Pezeshkian. Noticias internacionales en la Retro 789, ¿eh? Y bueno, vamos al gran sorteo del Colón Selecto Dulce Fresco, del de Becatena, de Familia Bianchi, del Viñas del Tango Malbec, del Trumpeter. A ver, a prepararse, che. Ya están los redoblantes, la red carpet, todo ahí. Para la gente que nos quiera ver el sorteo por streaming, Radio Box 1029, o por YouTube o por Twitch, y ahí van a ver la transparencia de este gran sorteo, ¿eh? Bueno, ¿qué se va primero? A ver, don Damián, a usted elige, ¿qué se va primero? ¿El Colón, el de Becatena, el Familia Bianchi, el Viña del Tango o el Trumpeter? ¿El Colón Selecto? Bueno, acá, a la gente para que lo vean. El Colón Selecto, se ve ahí. Espectacular, sí. Ahí, espectacular, listo. A ver. Meta la mano acá. Sí, obvio, meta la mano acá, que la gente vea, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Salieron dos. Ahí está. A ver. ¿Qué dice ahí? Al revés. A ver, yo no lo vi todavía, ¿eh? A ver. Sí, Gastón, el señor del colectivo. 753 es el último número. Los tres últimos números del DNI que nos dejó Gastón. Gastón se lleva el, ¿qué me has dicho? El Colón Selecto, anotemos, ¿eh? Porque si no después se pelean acá, yo me gané este, yo me gané el otro, no soy este, ¿no? Bueno, listo, ¿eh? Bueno, ahora vamos, ¿cuál otro, don Damián? Separemos el Colón. El Familia Bianchi, acá está, Familia Bianchi, loco, mírenlo bien, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Lindo vino, un vinardo para un buen asado, no lo van a cortar con jugo, ¿eh? A ver, saque papelito, Damián. Listo, a ver. Yo no lo miro primero, miren ustedes. Ahí, ¿se ve? Ahí. A ver acá, yo no lo vi todavía, ¿eh? Cristian, 027. Cristian027, que dice que es mentira los regalos que hacemos acá. Vení a buscar tu vino, Cristian. Es el Familia Bianchi, te ganaste, ¿eh? Así que bueno, el próximo jueves vení a buscarlo. Vamos a notar. Bianchi. Cristian de Quilmes. Bianchi, listo. Ahora, ¿cuál se va, Damián? A ver. El de Becatena, vamos con el de Becatena. A ver, acá está el de Becatena para que la gente lo vea y lo conozca, por si no lo conoce. Un vinardo, loco, bueno, espectacular, bueno, bueno. Espectacular, bueno, este vino, bueno. Listo. A ver, meta la mano. Saca la mano, Antonio, que me basta en la cocina. A ver. Ahí. Ahí. A ver. Sandra de Solano, 111. Se lleva él de Becatena. Anotemos. Sí, señora. Sacamos el de Becatena. ¿Cuál otra hora, Damián? Queda el Viña del Tango y el Trumpeter. ¿Para el jueves? ¿Dejámoslo para el jueves? Bueno, dale, está bien. Le hago caso yo a él, ¿eh? Bueno, los ganadores serían Sandra de Solano, que se ganó el de Becatena. Los tres últimos números del DNI. 111. Gastón, que se comunicó que estaba escuchando el programa en el colectivo. Se ganó el Colón Selecto. Sus tres últimos números del DNI. 753. Y Cristian, que siempre ya me dice que los premios no existen acá, que hay una aduana paralela, se ganó el Bianchi, loco, el Familia Bianchi. Así que bueno, los ganadores, comunicarse al 1164007047. Tienen que venir en horario de programa el próximo jueves o el martes que viene. Y tiene que venir el ganador, no puede venir otra persona, ¿eh? Tiene que ser el ganador en horario de programa, si sale al aire y le mostramos a la gente que los premios están, existen y que los ganadores también están y existen, ¿eh? Así que bueno, Grande los ganadores. Si vos no te comunicaste, bueno, te vas a morir de sed este fin de semana, ¿eh? Así que bueno. Ya el viva final. ¡Viva Perón! ¿Qué dijo? ¡Viva Perón! Bien, se la va a poner la pera, dice acá, Damián. Bueno, llegamos al final. Un martes más que compartimos junto a usted las mejores música de los 70, 80 y 90. Y te lo disco, dance de los 90, dance de los 80. Americano en castellano, americanos internacionales, loco, americano rock. Todo esto, ¿hay algún audio? No. ¿Sí? A ver. Prepárate, Tintillo, para entrar en mi cuerpo. Bien ahí. Gracias por estar, loco, ¿eh? Te acompañamos en la conducción y producción integral a Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares, los vinos premium para vos, ¿eh? Así que martes y jueves acá en la 102.9 FM Box, en la Retro 789 y en Rock and Blues. Para que no pares de bailar, loco. ¿Dos qué? Dos vinardos quedan, sí, para el jueves. El Viña del Tango Malbec y el Trumpeter del grupo de vinos Rutini. Así que acuérdense, en el próximo jueves, a partir de las 15 horas acá en Rock and Blues, en la 102.9 FM Box. Prepárate, Tintillo, para entrar en mi cuerpo. Se esconde la botella, se esconde. La radio ahí. El jueves, ¿te parece? Gastón. Grande, Gastón. Venite el jueves, che. El jueves a partir de las 15 horas. Venite acá y te llevas el vinardo que te ganaste, ¿eh? Buena ley. ¿Qué se ganó, Gastón? Era el color selecto, dulce fresco, riquísimo, loco, ¿eh? Un vinardo espectacular, ¿eh? Así que bueno, falta que se comunique Sandra. Bueno, ya Cristian se comunicó. Para mí que habló el hígado de Cristian, no Cristian. Atento a la jugada. Saludamos al señor Daniel Traversa, la vecinita de enfrente que no apareció, estuvo ausente. Vamos a pedir un certificado el jueves cuando aparezca. A la gente de EPA 705, a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la señora Claudia Daporta, ¿eh? Y a todos nuestros oyentes, che, que están siempre firmes ahí escuchando y disfrutando de nuestra programación musical. Nos veremos, Dios mediante, el próximo martes a partir de las 16 horas cuando sigue este pequeño after, la Retro 789 a la zona sur, de la mano de la 102.9 FM Box. Una preguntita hago. ¿El que llega primero se lleva todo? Es insaciable, la verdad. Es goloso mal. Perinola le dicen, toma todo. Gracias por estar ahí, Cristian. Te esperamos el jueves o el martes cuando quieras venir, ¿eh? Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos con la gente del Rock and Roll el jueves, donde vamos a seguir sorteando el Viña del Tango y el Trumpeter. Y nos veremos a partir de las 15 horas. Que pasen una linda semana y chao. Yeah.